pegaron las bebidas y no paro de escabiar. Con la vacancia me voy a buscar mujeres y alcohol, me descontrol. Y yo no sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy. Donde pinte la locura, donde pinte el descontrol. Con la vacancia me voy a buscar mujeres y alcohol. Y algo.